es Tertulia, en la mañana de Tudela. Una y siete minutos de la tarde, tiempo ya de comenzar esta tertulia ciudadana que escuchas en redifusión de 7 a 8 de la tarde y también en internet, en nuestra página web, en radiotudela.com, donde están a su disposición todas las tertulias de Objetivo La Ribera que hemos ido realizando con los diferentes alcaldes de los pueblos riberos y también con la mayoría de los parlamentarios, de los portavoces parlamentarios que han pasado por aquí. Sin más preámbulos, vamos a pasar ya a presentar a los invitados que nos acompañan esta tarde. Son Ángel, Guillén, muy buenas tardes. Buenas tardes. Somín Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Bueno, según como lo miremos. Yolanda Serrano, muy buenas. Hola, buenos días. José Mari Cambra. Hola, buenos días. Y por último presentamos a nuestro invitado especial, Javier Esparza, portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier, por haber venido, por acompañarnos esta mañana en esta tertulia ciudadana Objetivo La Ribera, en la que durante estos meses hemos intentado debatir cómo podría mejorarse la situación de La Ribera entre todos, ¿no? Cómo podríamos construir una mejor Ribera de Navarra. Y vamos a comenzar lanzándote a ti, Javier, la primera pregunta. Hemos visto las últimas medidas del nuevo gobierno de Navarra, la reforma fiscal, la oferta pública de empleo en educación, todas estas medidas presentadas por el gobierno. ¿Cómo crees que van a afectar a nuestra región, a La Ribera? Bueno, pues yo creo que van a afectar al conjunto de Navarra de manera negativa. Una reforma fiscal que va a hacer que los ciudadanos al final paguen más impuestos. Vamos a ser los españoles que más impuestos vamos a pagar. Nuestras empresas van a ser menos competitivas que las del resto de comunidades autónomas, porque también van a pagar más impuestos. Las familias que tienen hijos van a verse perjudicadas y también se les va a penalizar. Los navarros que estaban ahorrando también van a llevar penalización, con lo cual, vamos, una reforma fiscal que no hay por dónde cogerla y que va a afectar negativamente al conjunto de los navarros y, por supuesto, a La Ribera. Y la oferta pública de empleo, bueno, pues yo ayer se lo decía a la señora Barcos, es una oferta pública de empleo política. Se está lanzando un mensaje muy, yo creo que durísimo, es decir, aquí va a haber navarros de primera, que son los que saben euskera, y navarros de segunda, los que no sabemos euskera, y plantear una oferta pública de empleo con un 71% de plazas en euskera, pues es no ser consciente de lo que quiere la sociedad navarra y lo que quieren las familias. Y yo ayer se lo decía, las familias navarras, y yo para mis hijos, igual que ella, pues lo que queremos es lo mejor. Y si queremos que nuestros hijos puedan tener un futuro y puedan trabajar cuando les toque dentro de unos años, pues al final tienen que saber inglés, porque es algo total y absolutamente indispensable. Eso es lo que la sociedad navarra le está demandando y, sin embargo, bueno, pues ellos están con su proyecto identitario, con su proyecto nacionalista, dando pasos en la dirección de que Navarra deje de ser Navarra y de que Navarra cuanto peor mejor. Con lo cual, desde el punto de vista de las infraestructuras, desde el punto de vista de las de la fiscalidad y desde el punto de vista de la oferta pública de empleo que se va a ofrecer en esta comunidad en los próximos años, pues desde luego son todo malas noticias. ¿Cómo crees que va a afectar todo esto a nuestra comarca, La Ribera? Bueno, pues aquí en La Ribera, hablando de euskera, pues en fin, pues no es una zona donde se hable euskera, con lo cual, bueno, pues como muchas otras de Navarra, porque al final sí, hay una zona norte donde sí se habla euskera, hay una zona mixta en Pamplona y la comarca donde se habla muy poquito euskera, y en La Ribera es que no se habla prácticamente euskera, un porcentaje altísimo. Con lo cual, bueno, pues los ciudadanos que son de esta zona, pues no van a poder presentarse a ofertas, a ser funcionarios en el futuro, ya no solo en educación, porque esto que se marca en educación se va a marcar en otras áreas también de la actividad del gobierno. Y a partir de ahí, desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista de las empresas, pues lo que se está haciendo con esta reforma fiscal es un castigo, y es un castigo que lógicamente pues esta parte de Navarra también va a sufrir. Después de haberte escuchado, vamos a dar inicio ya a la tertulia. Hay tertulianos que quieren intervenir. José Mari Cambra, te escuchamos. Sí, el otro día utilizaste en el Parlamento el término de parias, ¿no?, para diferenciar entre los que saben euskera y los que no. Yo la sensación que tengo, y más después de haber escuchado hoy al vicepresidente del gobierno, a Manu Ayerdi, en un desayuno con empresarios, pues que los riberos vamos a ser los parias de los parias. Pues bueno, pues la verdad que el desayuno, en fin, pues no se ha dicho absolutamente nada, alguna media verdad y a partir de ahí analizar. Y analizar hay que analizar las cosas, pero lo que no hay que hacer es paralizar las cosas. Y lo que no se puede hacer es paralizar el desarrollo de esta tierra. Y lo que no se puede hacer es, bueno, pues pues lo que nos ha ocurrido. Llevan tres meses y poco en el gobierno y tenemos una EPA, encuesta de población activa, la última EPA en este trimestre, en Navarra el paro ha crecido un 9,3% y en el conjunto de España ha bajado un 5%, es decir, hay 15 puntos de diferencia. Eso es que este gobierno no está generando confianza, que este gobierno está, bueno, pues generando muchas incertidumbres, está lanzando mensajes que son negativos y la gente que tiene que invertir, las empresas, los emprendedores, que se juegan su dinero para sacar adelante un proyecto, que es el que finalmente termina generando empleo, pues tiene muchas dudas y han parado Navarra. Y lógicamente, bueno, pues la Ribera, hay dos proyectos que son estratégicos, uno es el canal y el otro es el tren de altas prestaciones, pues que también están puestos en cuestión, porque aquí, bueno, pues se paraliza todo. El inglés, que tiene que ser futuro, pues también se pone en cuestión y a partir de ahí, pues sí, pues estamos con la Ikurriña, estamos con el pleno monográfico con el derecho a decidir, estamos con el euskera y estamos pues con lo identitario, pero no nos estamos preocupando de lo que realmente pues preocupa a los ciudadanos, que básicamente es el empleo. No hay mejor política social que la gente pueda trabajar, que las familias puedan tener un futuro a través del trabajo, y eso pues se les está olvidando. Pues precisamente por eso, Javier, yo pienso que en esta zona, como ha dicho José Mari, pues navarros de primera, navarros de segunda y la Ribera. Este es el orden que yo pondría en cuanto a los ciudadanos navarros, ¿no? Yo veo que una de las cosas que más daño ha hecho y que el porcentaje más alto de paro en Navarra esté en la Ribera, yo pienso que ha sido la mala gestión que ha habido por parte del anterior gobierno en el tema del canal, porque el canal no solamente es para regar el campo, es en muchos casos sería agua de boca, e incluso pues bueno, hay unas fincas grandes que se pueden hacer con la concentración parcelaria para poder regar, y esto trae además empresas agroalimentarias, en fin, es pues eso, todo va encadenado y todo lleva su curso, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que bueno, desde allá queda aquella macro manifestación que hicimos en Pamplona a favor del embalse de Itoy y el canal de Navarra. No, pero es que entonces la gente de Pamplona insultaba a los riberos que iban en manifestación desde los balcones, y ahora resulta que son ellos los que se están aprovechando del embalse de Itoy y la Ribera seguimos seca, pero además seca y pagando, que todavía para mí es un agravante mucho mayor. O sea, aquí no tenemos agua. Se pretendía hacer no sé qué cambio en el laboratorio. Seguimos pagando por subir a Pamplona y bajar 20 euros, cuando cualquier navarro, incluidos los riojanos de Logroño, pueden ir gratis a Pamplona, a San Sebastián, a Jaca, a donde sea. Nosotros seguimos pagando. Entonces, bueno, pagamos la autopista, estamos sin agua. Los impuestos, yo pediría que fueran directamente proporcionales a los servicios. O sea, es que me parece que o la Ribera se planta en armas, hacemos una insumisión fiscal, o se juntan todos los alcaldes y ponen ya encima de la mesa lo que tienen que poner, o yo muy mal futuro le veo a esta zona, ¿eh? Javier Esparza, respondes a Yolanda Serrano. Sí, bueno, vamos a ver, yo he sido alcalde de Aoiz. Es decir, yo viví en primera persona el desarrollo del canal, la obra de la presa y lo que ha hecho esta gente que ahora nos está gobernando. Es decir, ellos desde el inicio, yo recuerdo, haciendo memoria, primero eran los buitres que no, en fin, iban a desaparecer, pero como crecieron en toda Navarra, también crecieron allí. Luego el agua no era para los navarros, pero ahora el agua va y resulta que sí es para los navarros. Luego era que el canal no se iba a hacer, y el canal tiene muchos kilómetros hechos. Y a partir de ahí, lo último, que además me parece total y absolutamente vergonzoso, se jugó con el miedo de la gente diciendo que se iba a caer la presa. Es decir, han puesto todas las trabas que han podido para no ejecutar esta obra. Y sin embargo, esta obra la han sacado adelante tres partidos políticos. UPN, cuatro, CDN, el Partido Popular y el Partido Socialista. Somos los que hemos apoyado sí o sí, desde siempre, esta obra. Esta obra que tiene un objetivo muy claro, que es coger algo que es un bien escaso, que es el agua, cogerlo en el norte y llevarlo al sur. ¿El sur por qué? Porque es la zona que mayor déficit hídrico tiene. Y porque el agua es oportunidades. Y efectivamente, yo comparto contigo que ahora lo vinculamos con la industria agroalimentaria, con la agricultura, pero yo suelo poner el ejemplo, yo con esto del canal lo llevo, la verdad que lo llevo en la vena y sé lo que significa un metro cúbico de agua. Y yo suelo poner el ejemplo del canal Imperial, que se hizo hace 200 años, y quien lo hizo no pensaba que General Motors se iba a instalar en Zaragoza, generando 7.000 puestos de trabajo porque estaba el canal. Es decir, dentro de 40 años, dentro de 45 años, porque esta es una infraestructura que va a superar los 100 años, es decir, esto es, no lo veremos ninguno, pero sí sabemos que es oro, y sabemos que da oportunidades a un territorio y que lo vertebra. Y en ese impulso de esta obra, desde luego, quienes hemos estado. Y ahora estos llegan al gobierno y ya empezamos. Claro, llegan al gobierno y llega Bildu al gobierno, que ha hecho bandera de estar en contra de este proyecto desde el inicio. Y que en seguridad, aunque te corte un poco, también ha costado mucho dinero, que no está hablando nadie de la inversión que se ha hecho en seguridad. Bueno, pues cada año de retraso son en torno a 60 millones de euros lo que nos ha costado a los navarros. Y en seguridad, pues podemos estar hablando en torno a los 20 millones de euros lo que ha costado la seguridad sobreañadida que se ha tenido que implantar en esa obra por esta gente, por todo lo que han hecho. Es decir, estamos hablando de millones de euros y sobre todo, bueno, pues de impedir el desarrollo, de imposibilitar el desarrollo, de que el desarrollo llegue más lento a determinadas zonas de Navarra. Por lo tanto, agua de boca, efectivamente, aquí además sabemos que hay, bueno, pues que hay una necesidad desde el punto de vista de la calidad. El sector agroalimentario está en esta zona de Navarra y para que sea más competitivo, pues si tiene la materia prima más cerca, pues seguramente va a ser más competitivo, eso es de cajón. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir defendiéndolo. Vamos a ver qué es lo que plantean, vamos a ver qué nueva excusa se inventan, porque seguro que tendremos alguna excusa para poner tal. El otro día la señora Barcos ya dijo que ella no va a invertir en la segunda fase del canal de Navarra, lo dijo abiertamente en un debate en el Parlamento. Bueno, pues vamos a ver cuando lleguen los presupuestos, que tenían que haber estado el día 1 de noviembre y que hoy, día 11, no los tenemos, no nos los han pasado, no los han enviado al Parlamento, vamos a ver dónde va ese dinero, porque si no viene para la Ribera, si no viene para impulsar el desarrollo de la segunda fase del canal, si estamos diciendo que el tren también lo tenemos que parar, la industria agroalimentaria que decías, pues es una industria agroalimentaria que cada vez exporta más y que necesita una salida rápida y barata. Bueno, pues todo lo que retrasemos el tren, pues bueno, pues pérdidas para las empresas de esta zona. Esa es la realidad. Son proyectos, el del canal, que son muy largos. En el año 75 se decidió hacer el canal, la presa de Itoy. Que tienen que tener, porque todo va cambiando, una evolución, pero que este gobierno lo que tiene que hacer es dejarlo claro. Es decir, dejar claro que esta es una infraestructura básica, que el agua va a llegar a la ribera. Y a partir de ahí, dar los pasos para que eso sea así. Y eso es lo que no está diciendo. Es un bien social. Sin duda. Pero que, como bien has dicho, el primer paso se dio en el año 75 y los que estamos aquí hemos visto construir Itoiz, hemos visto llegar el canal hasta Caparroso. Y ahí no sé qué problema ha habido, que si la obra es más cara, que si... Claro, es así. Aquí estamos pagando, los riveros incluidos, para que se haga Itoiz, para que se haga el canal, para que siga el canal, hasta que llega un momento que se para. Entonces, claro, se te queda la cara tonto. A ver. La industria agroalimentaria, perdona, está sobre todo en los pueblos que están con el Ebro ahí, donde tienen el agua pues prácticamente gratis, con un filtro verde han terminado, ¿eh? Entonces, aquí ni hay agricultura, ni hay industria, y creo que ni se le espera. Bueno, nosotros lo que hicimos fue la ampliación de la primera fase precisamente para poder hacer la segunda. Es decir, para buscar la viabilidad del conjunto del proyecto, lo que se necesitaba era meter más hectáreas. Más hectáreas que fueran viables. Y por eso se impulsó la ampliación de la primera fase. Ahora, no hubiéramos hecho... ¿Por qué no se hizo primero la segunda y después la ampliación de la primera? No hubiéramos hecho la ampliación de la primera, no hubiéramos hecho la ampliación de la primera fase si no tuviéramos claro que se tiene que hacer la segunda fase. Ahora lo que no vale es lo que plantea este gobierno. Es decir, hacemos la primera, hacemos la ampliación y ahora empezamos a poner peros. Empezamos a poner peros, ¿por qué? Por una voluntad política. Porque esto es una decisión política. Esa es la realidad. De este proyecto ellos han hecho política durante los últimos 30 años. Y ahora que están en el gobierno, por política, no por ninguna otra cosa, lo quieren parar. Porque está dentro Bildu, está la señora Beaumont, que fue la líder de la coordinadora de Itoiz. Es decir, ellos al final, bueno, pues son lo que son, y en los proyectos de los que han hecho bandera y a los que han estado machacando un día sí y otro día también, pues si tienen la oportunidad, lógicamente, pues lo que van a hacer es frenarlos, sin ninguna duda. Seguimos con el turno de preguntas de nuestros tertulianos. Pasamos a Chomín Sánchez. ¿Algún tema más que quieras introducir en la tertulia? Bueno, yo la opinión ya la ha dicho antes Javier, ¿no? Va más indicado hacia el tema de la política fiscal, ¿no? Y de IRPF, que es una verdadera espanto lo que ha propuesto. Esta mañana ha dicho el consejero allí que posiblemente cuando se ha encontrado de bruces con la opinión de todos, que iban a reconsiderar. No sé si todos nos hemos quedado con la sensación de que no van a reconsiderar nada, que es que lo tienen ya decidido. De hecho, en Podemos sí que se manifestó en su día que estaban en contra de algunos puntos y luego rectificaron y han dicho que sí, con lo cual la lectura del propio gobierno es llevarla a cabo. Eso es lo que creo que va a suponer una fuga de las pequeñas empresas que aquí todavía en la Ribera estamos, que va a ser más rentable irse a la zona de Aragón, porque aquí en la zona de aquí y Aragón igual sale más, resulta más barato el ir allí. Hay un punto concretamente de esta reforma fiscal que es en el tema del canon que tenemos que pagar por el impuesto del patrimonio. ¿Cómo se va a hacer esto o quién va a estar ahí indagando un poquitín? Porque claro, nuestras empresas están valoradas de hace ya un tiempo con unos precios que son de antes. Si ahora nos bajen el mínimo, porque lo van a bajar con respecto al resto del Estado, creo que está en 550.000 euros, creo que va a ser la cifra, pues es que vamos a pasar por el tema del impuesto de patrimonio, no sé cuántas veces vamos a pagar, pues 5 o 6 veces, porque realmente nuestras empresas, como no se ha actuado y no se está revalorizando el precio a la situación actual, pues nos van a meter sablazos por todos los lados, pero con un agravante, que ahora mismo no estamos generando ni un solo duro, que estamos todos más pelados que pa' qué. El impuesto del patrimonio va a ser el impuesto más perjudicial que va a haber en España. Esa es la realidad. Y además, y el de fondo de pensiones, que y, también... Y el ahorro se penaliza también, sí. Pero es que en patrimonio, además han hecho ya... le han dado otra vuelta a la tuerca. El Bildu, en la pasada legislatura, introdujo un impuesto en Guipúzcoa, que la consejera del PNV salió diciendo que era un disparate, que lo que iba a hacer es que las empresas se deslocalizaran, que se sacara el dinero fuera, que tal, ¿no? Y ahora el PNV ha llegado a Guipúzcoa y el PNV lo va a quitar. Bueno, pues eso que van a quitar en Guipúzcoa lo vamos a poner en Navarra. Eso que es malo para Guipúzcoa, ahora dicen que es bueno para Navarra. Es un total y absoluto disparate, y sobre todo que al final ellos venden la historia con que va con los, en fin, con los ricos, las empresas muy muy potentes, que no, que va a afectar a la empresa familiar, a la empresa de toda la vida, a la empresa que está aquí, que no se deslocaliza, que lleva invirtiendo aquí, que lleva generando empleo aquí muchos muchos años. A esos se les está penalizando con este impuesto. En sociedades se sube hasta el 28% a las grandes, es verdad, pero o sea, se copia el impuesto de sociedades del País Vasco con una diferencia sustancial. El impuesto de sociedades del País Vasco además tiene unos incentivos y unas deducciones que hacen que no paguen lo que inicialmente iban a pagar. Uh-huh. Bueno, pues aquí en Navarra lo que hacemos es coger lo malo, es decir, subimos hasta el 28, pero no hay ningún incentivo. Con lo cual nuestras empresas van a ser menos competitivas, van a pagar más impuestos que las empresas de allá. Y nosotros al final, como comunidad, competimos con otros territorios y competimos con el agua, competimos con la energía y competimos también con la política fiscal y con la política tributaria. Y el mensaje que estamos lanzando pues es que bueno, pues que aquí, para que venga alguien, pues va a tener que tener una motivación muy muy importante para venir, pero desde luego la fiscal no va a ser. Y hasta ahora sí, esa motivación fiscal sí nos ayudaba. Javier, pero es que el problema, estamos hablando de una comarca que es la de la Ribera, que en la Ribera tenemos Aragón, tenemos La Rioja y tenemos Castilla, o sea, que están bastante más bajo que nosotros, porque si al final yo tengo que vender mi producto en el País Vasco o en Francia, que tienen un régimen que a lo mejor es un poquito más parecido, vamos a decir, al de al de Navarra, no, pues a lo mejor puedes competir. Quiero decir que aquí en la Ribera, lo que están, van a fomentar en la Ribera todavía va a ser más, más desastre, más ruina para la PYME, que además es de donde más se concentra, que es aquí. El impuesto de patrimonio también su partido lo metió un sartenazo bueno, ¿eh? Sí, pero... O sea, el patrimonio era a partir de 700.000 euros y lo bajaron a 350.000. Sí. O sea, que también lleváis vuestra mochila, ¿eh? Sí, sí, pero desde el punto de vista de los impuestos, yo creo que nosotros hemos demostrado algo que es muy muy significativo. Nosotros aprobamos antes de irnos el último año una reforma fiscal. Una reforma fiscal que bajaba. Es verdad que al inicio de la legislatura nosotros subimos y luego bajamos. Y con esa bajada de impuestos, lo que ha supuesto es que hemos tenido, que este gobierno actual va a tener más ingresos de lo que tenía. Es decir, hemos bajado los impuestos y sin embargo los ingresos han subido. ¿Por qué? Pues porque hemos dejado dinero en el bolsillo de los ciudadanos, que como tienen dinero han gastado, porque las empresas también están invirtiendo y porque la economía ha ido hacia arriba. Es decir, y ahora ellos, ante esta situación, ¿qué es lo que hacen? Cuando todo el mundo en toda España va a bajar los impuestos, porque estamos empezando a salir de la crisis, ellos le dan una vuelta de tuerca y nos suben los impuestos. ¿Por qué? Una subida generalizada para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque tienen una carta a los Reyes Magos, que es el acuerdo programático. En ese acuerdo programático, o al linchero, pero lo cierto es que tienen unos compromisos que han adquirido y, claro, no tienen una maquinica de hacer dinero, que nadie tenemos una maquinica de hacer dinero. Y entonces, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Pues quieren sacarlo pues del bolsillo de las empresas y del bolsillo de todos los navarros, no de los ricos, porque aquí ricos en Navarra hay cuatro. Vamos con el turno de pregunta de Ángel Guillén. Bueno, pues yo en primer lugar, bueno, a mí me parece bien que un consejero del vicepresidente del Gobierno de Navarra se reúna con los empresarios, como lo han hecho los de otros partidos que han estado gobernando, pero bueno, a todos ellos, tanto los que ya han estado como el que actual, como los que vayan a venir, que volverán a ser semejantes partidos, cuando vengan que digan algo, por favor. Que si vienen, que nos digan algo y que concreten en el esto, que una reunión de trabajo, un desayuno con empresarios no es un meeting en el Parlamento. Sobre el tema de que tenemos hoy al señor Esparza, que es un placer de aquí, que tenemos con nosotros, bueno, decir que aquí estamos hablando del año 96, la gran manifestación del agua, el año 96, el gran plan estratégico de la Ribera, el año 96, cuando la autopista de Madrid a Tudela iba a ser una realidad, el año 96, cuando entró UPN al gobierno de Navarra, por segunda vez, pero principalmente. Y desde entonces, el gobierno de Navarra ha sido dirigido por UPN. Uh-huh. Y desde el año 96 a hoy no tenemos ni autopista, ni canal, ni estamos posicionados a nivel estratégico, ni a nivel de AVE, a nivel de alta velocidad, y por supuesto, bueno, las mercancías por trenes, que no han ido nunca en España. Eso ha sido una cuestión que lo de las mercancías es una cuestión que sacaron los europeos cuando las autopistas francesas se colapsaban, pero ahora ya con la crisis ya de lo que son las grandes autopistas del mar ya se han paralizado. El que ha subido los impuestos en todos estos años de que empezó la crisis ha sido UPN. Ahora los van a subir también, Geroa Bai y compañía, los van a subir otra vez, porque aquí todos los políticos, cuando les falta dinero, solo saben hacer una cosa, no sabrán fabricar dinero, porque el Banco Central Europeo no pertenece a la Hacienda Foral. Desgraciadamente no tenemos un banco central propio para poder imprimir nuestro dinero, para poder ir a la imprenta, con un papelico, y nos los imprimimos nosotros mismos. Entonces la única manera es, como se ha hecho todos los siglos desde hace 2000 años, es ir y poner más impuestos. Ya Robin Hood ya se quejaba en su época de que los reyes pues lo que hacían era empobrecer a la gente, ¿no? En esto, la situación en la Ribera, estamos como estamos y estamos fuera de absolutamente en eso. Entonces, volviendo a la pregunta de siempre, después de dar en eso, es decir, después de hacer un esquema de la situación, es decir, no hay que echar los balones. ¿Cuál es la pregunta, Ángel? La pregunta es que en febrero el Ayuntamiento tuvo la unanimidad, dirigido por UPN, aprobó un plan, el segundo plan estratégico, en este caso para Tudela, y llevamos 100 días de gobiernos, llevamos 100 días de nuevo Parlamento, llevamos unas elecciones anteriores, llevamos unas elecciones posteriores, y a ningún partido político, incluido UPN, ni a ningún consejero del gobierno de Geroa Bai y compañía, han hecho la más mínima mención a ese plan estratégico aprobado por todos los grupos políticos en Tudela como si no existiera, igual que pasó con el plan primero en el año 96. ¿Va a hacer algo UPN al final por sacarnos, porque la Ribera tenga algún futuro que no sea el emigrar? Nosotros, nosotros estamos empezando la actividad en el Parlamento desde el mes de septiembre y estamos haciendo básicamente dos cosas. Una, ejercer la oposición ante los disparates que se nos están poniendo encima de la mesa, que está desarrollando y planteando este Gobierno, y a partir de ahí iniciar y plantear, bueno, pues iniciativas que tengan sentido y que sean buenas para los ciudadanos, que sean buenas para el conjunto del territorio. Nosotros en el propio programa pues llevábamos medidas y llevábamos compromisos que afectaban a la Ribera, que creemos que mejoran la realidad de la Ribera. Y el plan estratégico, tenemos un parlamentario foral que ha sido alcalde de Tudela, que es Luis. Bueno, tenemos a Alberto Catalán, tenemos a Mari Carmen Segura de Villafranca, es decir, tenemos gente que conoce la Ribera y que lo que va a ir haciendo es plantear iniciativas, mociones en el Parlamento. ¿Para qué? Para que se hagan cosas, para que además de hacer planes y de paralizar, este Gobierno haga cosas, que es al que le corresponde, es decir, el Gobierno es el que tiene que hacer. Nosotros lo que podemos hacer es, bueno, pues pincharle al Gobierno, pues para que, oye, espabila y muévete y anda y plantea. Desde la oposición puede hacer más cosas y plantear en la Ribera, plantear cosas mucho más importantes a nivel de presión. Pero lo que no veo en el discurso de UPN, igual que no lo he visto desde el año 96 en sus actuaciones de gobierno, es ninguna línea, ni ninguna idea, ni ningún plan concreto, aunque tengamos un plan estratégico aprobado por segunda vez, ninguna línea de oposición, ni de cuando estuvo el gobierno y ahora en la oposición, que realmente coloque otra vez a la Ribera dentro del futuro, dentro del futuro de Navarra. Y Navarra sin la Ribera no tiene futuro. A nosotros, mira, nosotros, yo en esta última legislatura, yo he sido 3 años consejero. Yo la Ribera y Tudela en concreto, pero yo creo que el conjunto de la Ribera, a mí que me parece que tenemos una oportunidad enorme con la ciudad agroalimentaria. Es verdad que en estos últimos 4 años nos ha pillado la crisis y se ha paralizado, pero pese a estar paralizado, hemos ido aumentando la ocupación en metros cuadrados. A mí me parece que la ciudad agroalimentaria tiene que ser un referente que dé oportunidades y que genere empleo, y hay que hacer una apuesta decidida con la ciudad agroalimentaria. Nosotros lo llevábamos en el programa, veremos a ver qué hace este Gobierno, porque en los últimos años lo único que han hecho es criticar eso, y la ciudad agroalimentaria la veremos llena y terminará generando empleo y terminará generando desarrollo aquí. Y a mí me parecía también muy importante el tema de la formación, porque la formación, al final, si tú tienes a unos ciudadanos que están formados y que esa formación además tiene que ver con la actividad económica que se desarrolla en esta zona, también es estratégico. Es decir, tenemos una universidad aquí en Tudela, tenemos una industria agroalimentaria muy potente, ¿por qué no vinculamos la universidad con la industria agroalimentaria? Que a mí me parece que es uno de los sectores estratégicos. Bueno, pues eso también lo llevábamos en el programa, lo vamos a plantear, lógicamente. Me da la sensación de que no se va a querer ir y caminar en esa dirección, pero desde luego nosotros sí que lo vamos a plantear. Y para nosotros el canal es un tema irrenunciable. Lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo, porque creemos que es total y absolutamente indispensable para el futuro y para el desarrollo no solo del sector agroalimentario en esta zona, en la Ribera, sino para cualquier otra cosa que dentro de 35 años, pues en fin, pues pueda ser necesario. Un inciso en esto de Javier es que, y no olvidar, un centro de formación profesional que también lo está, vinculado a actividades de este sector, que no lo hay. Y parece mentira que aquí parece ser que tiene que ser una ingeniería mecánica, una ingeniería industrial, nada más, cuando hay otras. Aquí había escrito yo universidad y FP, efectivamente. No he dicho lo de la FP, pero está. Porque es un error la universidad, bajo mi punto de vista. Lo que hace falta es aprovechar las infraestructuras que tenemos y vincularlas con el territorio y que al final, bueno, pues de la mano de la empresa, pues nos den una respuesta a una demanda real que hay. ¿Tenemos una industria agroalimentaria potente? Vamos a vincularlo con el mundo agroalimentario. No potente, no. Es decir, la marca Tudela desde el año 96 hasta aquí, lo que ha hecho es desaparecer. Es decir, ¿sector agroalimentario potente? Bueno, el sector agroalimentario. Francés, a ver, vamos a ver. ¿Qué sector agroalimentario potente? Porque no lo conozco. El sector agroalimentario. Ya no se vende ni cogollos. Bueno, el sector. La ciudad agroalimentaria ha retirado el cogollo el año pasado, hace año y medio, del mercado. A ver. Porque nunca se ha hecho una denominación de origen. Porque la política agraria, mucha agua, pero si no hay empresas, si no hay política agraria para vender las lechugas y ganarles un dinero, claro, bueno, para producir leche y perder dinero siempre hay tiempo. En eso. Es inexistente. Es decir, la política agraria en Navarra se ha dicho con la frase de siempre: nos vamos a Extremadura, nos vamos al Perú, porque allí los espárragos nos salen más baratos. La industria agroalimentaria, la industria agroalimentaria en Navarra genera 12.500 puestos de trabajo y la agricultura y la ganadería otros 12.500 puestos de trabajo. Es decir, el conjunto del sector genera 25.000 puestos de trabajo. La industria agroalimentaria, pese a estar los años tan malos que hemos estado, con la crisis tan galopante que hemos sufrido, ha sido la industria que ha estado creciendo. Ha estado creciendo en exportación, ha estado creciendo en números, en aportación al PIB de Navarra. Y parte, una parte muy importante de la industria agroalimentaria está en la ribera. Es decir, con lo cual, es una industria que está funcionando, que es dinámica, que se abrió al mundo hace muchos años y que está dando sus frutos y a la que hay que potenciar y hay que proteger. Pero esa es la realidad a día de hoy. 12.500 puestos de trabajo. Volkswagen tiene 4.000, ¿eh? Vamos a ir hablando de más temas. Vamos a responder a las inquietudes de los oyentes que nos trasladan sus preguntas a través de nuestro WhatsApp. Nos pregunta, nos dice Juan Aguirre que felicitarle a Javier Esparza por la oposición hecha al gobierno, que dice no es el gobierno de todos, y pregunta que gana UPN uniéndose al Partido Popular y cómo definiría Javier Esparza al nuevo gobierno tras sus actuaciones. Pues al nuevo gobierno, pues es un gobierno independentista, es un gobierno sectario y es un gobierno que no es de todos los navarros, es de los suyos, de los nacionalistas, de los independentistas y de los que Navarra quieren que no sea Navarra. Y el acuerdo con el Partido Popular, bueno, pues yo creo que las decisiones hay que marcarlas en los contextos y nosotros aquí tenemos un contexto complejo. Dos realidades. Una, Navarra, un gobierno nacionalista, independentista, que está llevando la hoja de ruta de Cataluña y que puede terminar fracturando la convivencia en esta tierra. Y dos, en el nivel de España, en el conjunto de España, un frente independentista en Cataluña que puede poner en cuestión la integridad territorial de España. Con lo cual, en ese contexto, Navarra va a estar en juego dentro de los próximos 4 años. Y en esta legislatura no sabemos si se va a abrir el melón de la reforma de las comunidades autónomas, de la financiación de las comunidades autónomas. No sabemos si se va a abrir el melón de la reforma constitucional con la transitoria cuarta. Con lo cual, en este acuerdo con el Partido Popular, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues hemos hecho blindar eso. Es decir, comprometer al Partido Popular a qué. A primero, el convenio económico no se toca. Y segundo, si hay una reforma de la Constitución, se vota, ya no se impulsa, no, se vota que se suprima la transitoria cuarta, que es la que nos puede meter en el lío de la Euskal Herria esa inventada que estos quieren llevar adelante. Con lo cual, estamos en un escenario de incertidumbres, estamos apoyándonos en un Partido Nacional, ¿para qué? Pues para intentar blindar la realidad institucional y la realidad económica de esta tierra. Y nosotros, desde ese punto de vista, bueno, lo que nos obliga es a votar en la investidura, si se produjera, al señor Rajoy. Y a partir de ahí a intentar llegar a acuerdos con otros partidos, y hay planteamientos que son positivos, es decir, tenemos manos libres, los presupuestos podemos, bueno, pues en función de lo que venga para Navarra y de lo que consideremos, pues podremos apoyar, abstenernos o no, bueno, pues ya veremos, pero la realidad es que en este momento todo ese mundo nacionalista, independentista se está uniendo en Navarra y nos han sacado de los ayuntamientos y nos han sacado del gobierno porque se han unido, y para nosotros yo creo que la decisión más inteligente, y pensando en esta tierra, más allá de pensar en UPN o en el Partido Popular, yo creo que pensando en esta tierra lo más inteligente era llegar a un acuerdo. Respondida queda la pregunta. Al final, como dice Javier Esparza, han buscado lo mejor, lo que creen que es lo mejor para Navarra. Vamos a seguir con el turno de preguntas. Vamos a saludar a Fernando Ferrer, que también ha querido estar presente en esta tertulia. Y Fernando, vamos a dejarte que hagas también tu pregunta a Javier Esparza. Bueno, Javier, yo te voy a poner un par de temas encima de la mesa. Lo primero de todo, yo realmente, con el tema de la P15, yo ya dije el otro día, lo digo de un caño el mundo, a mí me parece que es un tema a tener encima de la mesa, que habría que empezar a plantearse realmente que no puede costar dinero los navarros de la Ribera subir a Pamplona, y sobre todo cuando la mayor mayoría subimos al médico. Tenemos que empezar a tener claro que tiene que ver los mismos servicios que tienen en Pamplona a nivel de lo que son gobierno, infraestructuras, papeleo, etcétera, tiene que estar en la Ribera. Tiene que estar en la Ribera. Y lo segundo de todo, con el tema tanto del hospital, que creo que habría que seguir ampliando los servicios al hospital para que al final pues la gente tenga menos demanda o menos necesidad de ir a Pamplona, creo que es importante, y también con el tema de la universidad pública. Yo creo que al final, este año o el año pasado, ha desaparecido la figura del vicerrector. Si no me equivoco, fue así. Creo que la universidad pública en Tudela ha sido un hito importante que debemos conservar y querer, que tenemos que empezar a darnos cuenta que tenemos en la Ribera también muchos jóvenes que necesitan también hacer estudios superiores y también que tengan esas posibilidades que tienen pues cualquiera, ¿no? De tener una infraestructura como la que tiene ahora mismo en Tudela montada y que tenga, pues, por lo menos que esté utilizada lo máximo posible, 100%. Si caben cuatro carreras, pues cuatro carreras. Pero al final que las posibilidades también las tenga la gente de la Ribera, que al final le cuesta un dineral desplazarse de poder estudiar, pues que diga, oye, pues mira, al final yo puedo hacer esto que me gusta o esto que creo que en Tudela, pues al final me va a dar un futuro, ¿no? Y por lo menos esa posibilidad, aunque sea económica, o sea, aunque sea egoísta, pues oye, no tengo que pagar piso, no tengo que pagar desplazamiento, no tengo que pagar nada, puedo estar en mi casa y puedo decir por lo menos que tengo una formación pues superior, ¿no? Y creo que eso es importante. Bueno, básicamente estar de acuerdo. Yo creo que el tema de la autopista es una reivindicación histórica que se tiene que analizar. A partir de ahí, los servicios, desde el punto de vista de los de la administración, de acercar y de ser, bueno, pues de evitar el que se tengan que hacer viajes, pues yo creo que ahora mismo con las herramientas tecnológicas que hay, con internet, pues yo creo que eso se puede y se puede avanzar sin ninguna duda. Con el hospital, bueno, yo en campaña electoral tuve la sensación de que, en fin, pues aquí había un hospital, pues, tercermundista, y luego me llevó la sorpresa de que cuando llegó el nuevo director dijo que, en fin, pues que había un pedazo hospital, y yo creo que hay un pedazo hospital que seguramente habrá que ir mejorando y habrá que ir incluyendo y añadiendo, pues, nuevos servicios para evitar efectivamente esos traslados. Pues eso en aquello, tanto, por sí, eso sí. La Ribera lo defendía porque era un buen hospital, pues claro, si hubiera sido... Eso es, ¿no? Pero parecía, en fin, porque, bueno, Navarra en su conjunto en la campaña electoral era un desastre total y absoluto, todo estaba mal, todo era... En fin, y luego la realidad, pues es la realidad, ¿no? Y luego la universidad, yo he hablado de vincularlo con el sector agroalimentario. A mí lo que creo que hace falta es consolidar la universidad en la Ribera, consolidar la universidad aquí en Tudela y acercarla sobre todo y acertar en esa formación que sea más útil para la gente de aquí. En el tema de telecomunicaciones, en la Ribera estamos muy por debajo, ¿eh? Porque los polígonos, la demanda de la Asociación de Empresarios, que lo estamos diciendo porque está esa demanda, es que la banda ancha aquí no es ancha, es más estrecha que los cables del teléfono. O sea, que es que no tenemos una comunicación para nada, es lenta, torpe y con muy poquito, ¿eh? Nosotros en programa llevábamos que la banda ancha es una... A ver, así como el canal es una autovía de desarrollo, las autopistas, la autovía, al final las comunicaciones son claves para un territorio, la banda ancha se ha incorporado a ser otra de las claves de un territorio. ¿Te hace más competitivo o no? ¿Te da más oportunidades o menos? Esa es la realidad. Nosotros, ¿qué llevábamos? Llevábamos el compromiso de implantar la banda ancha en toda Navarra, en todos los polígonos industriales de Navarra, en todos los centros escolares de Navarra y en todos los centros de salud de Navarra. Porque además eso nos va a generar ahorros. Porque los datos pueden ir de un sitio a otro, porque nos podemos ahorrar viajes, podemos hacer las cosas más fáciles a la gente y tenemos que estar pensando en eso. Vamos a ver, este gobierno, hoy lo que ha dicho de banda ancha el vicepresidente me ha dado la sensación, en fin, de que aquí no hay ningún problema. Pues yo sí que creo que hay un problema y que hay una necesidad. Vamos a dar el turno de palabra a José Mari Cambra, que quería intervenir. Sí, yo quería hacer un par de reflexiones. Una es que cuando hablamos de la Ribera, a veces utilizamos el término, pero no nos lo creemos. Y realmente tampoco es que me da la sensación de que no sabemos lo que somos. Cuando hablamos de la Ribera, muchas veces estamos pensando, y yo desde fuera, yo que vengo de los pueblos, los de Tudela están pensando en Tudela. Y están pensando en centralizar todo en Tudela y en que la Ribera es solo Tudela, como pasa en Navarra con solo Pamplona. Respecto de Pamplona, bueno, no somos absolutamente nada. Es una pena porque hemos tenido durante años muchos políticos riberos, pero que cuando han subido, yo digo que hemos tenido mucho estudiante, mucho empresario, mucho viajero y mucho político ribero, que cuando sube a la capital, cuando sube a Pamplona, o se transforma en Aberchale o se hace pijo, ¿no? Al final todos reniegan del origen ribero, todos vuelven transformados al público, vuelven sabiéndolo todo porque han estado no en la capital y vuelven totalmente transformados. Y bueno, dicho esto, tenemos otro problema, y es que nadie nos defiende, es decir, no tenemos una entidad que hable en nombre de la Ribera, porque yo me imagino el alcalde de Tudela podría liderarlo, el actual o el anterior, pero al final va a velar por los intereses de sus votantes. Va a velar por los intereses de la ciudad de Tudela y no por la ribera. Cuando habláis del hospital, a mí me hace mucha gracia porque en los pueblos, el hospital, en algunos casos, en algunos pueblos de la ribera, tenemos los hospitales a 60 kilómetros. Y digo los hospitales. Pero es que las ambulancias las tenemos a 30 y 40 kilómetros. Ya nos digo, si hay una parada cardiorrespiratoria, o sea, es que no se salva ni el apuntador. Volviendo al tema de infraestructuras, yo quería recordar, irme a los tiempos en que se inauguraban grandes infraestructuras y, por ejemplo, el puente de Funes. Y me acuerdo la cara del presidente de La Rioja, de Pedro Sanz, que decía uno y no más. Porque todavía no se había inaugurado oficialmente el puente y 9 empresas de La Rioja, de Rincón de Soto y de Alfaro, ya se habían trasladado al nuevo polígono Bodega Romana de Funes. Pero eso mismo pasó en Viana, con las comunicaciones con Logroño, y se creó el superpolígono donde está Carrefour, etcétera. Entonces dijo que ni un puente más, porque en aquellos momentos Navarra era competitiva. Hoy no quiero pensar lo que está pensando, ponerme en la cabeza de Pedro Sanz, hoy ya es presidente, porque estará viendo que en estos momentos pasa al contrario, es decir, las empresas de aquí, con la misma facilidad con la que cruzaron el Ebro y se vinieron a Navarra, y fue decisiones tomadas en semanas, o sea, no fueron concienzudas, con la misma celeridad puede ocurrir justo al contrario. Y en cuanto a infraestructuras, hoy me ha sorprendido muchísimo el vicepresidente, cuando poco menos que ha resuelto todo el tema del tren de alta velocidad, el canal y la autopista, pues diciendo que en la ribera se va a construir un puerto seco, que es un término nuevo, que lo han unido junto con lo del tren de altas prestaciones y la tercera línea para mercancías. Bueno, en España solo el 1% de las mercancías se mueven por ferrocarril, y hablo en España. De ese 1% no llega al 0,10%, lo que va en exportación, y estamos pensando en que el ferrocarril, tenemos que pensar que el ferrocarril solo es competitivo en largas distancias, a partir de 400 kilómetros. ¿De qué estamos hablando? Si además, cuando ha nombrado el tejido empresarial navarro, ha dicho que las empresas, las grandes multinacionales con más de no sé qué volúmenes de facturación, apenas eran 50, y de esas 50, el 50% de las exportaciones lo hacen entre 10. Es decir, el pequeño, la pyme, ¿para qué necesita un puerto seco? ¿Para qué necesitan que nos hablen de tren de altas prestaciones o de tren que va a transportar mercancías? La mercancía, el transporte urgente, no va a ir por tren, porque además, por tren de alta velocidad, va a ir por camión. Pero es que además, en la ribera tenemos, y también en la zona de la ciudad del transporte, en el entorno de la ciudad multimodal de Noain, tenemos las mejores empresas de España en transporte de mercancías por carretera. ¿Qué nos vamos a cargar? Todo el tejido logístico y de transporte por carretera, que, por cierto, en Navarra es muy, muy, muy competitivo. Transporte por carretera que está trayendo la carga aérea desde Zaragoza y desde Vitoria. Llegan la panza de los aviones, llega el pescado, llega el transporte urgente y nos lo traen por carretera a Navarra. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que estamos hablando desde un desconocimiento. No se conoce a los pueblos, no se conoce a los riberos, no se conocen los productos. El otro día la de Podemos hablando de latifundios, que el canal de Navarra era inviable porque en Navarra el campo está basado en latifundios, cuando lo que tenemos es minifundios. El eje atlántico mediterráneo nunca ha pasado ni pasará por Pamplona, sí por Navarra, pasará por la Ribera. Y de eso, tanto UPN como Geroa Bai se han olvidado. Vamos a ver, cuando los vascos diseñaron la Y vasca, desenchufaron a Irún y a San Sebastián de pasar por Pamplona para ir al Mediterráneo. Ahora van a Vitoria y, por lo tanto, Pamplona quedó desconexionada. Pero es que, aparte de quedar desconexionada y convertirse a ese nivel en lo que es Huesca, en el hospital, es decir, se olvidan de lo que sí es la comunicación con el resto de España y con el Mediterráneo, que es la Ribera. Ni existimos, eso se lo ha quedado Madrid. Para ellos, cuando tengan dinero y cuando les interese, lo harán. Y aquí en Navarra seguimos, ni se mueven las mercancías, ni hablando, bueno, pues eso, tenemos 8 aeropuertos. Sí. Va a responder Javier Esparza la reflexión de José María. Un inciso Cámara. Más, el otro día, rápido, yo le recordaba aquí en estos mismos micrófonos a Adolfo Araiz, portavoz de Bildu, que es que eso mismo ocurrió en 1865 cuando vino el ferrocarril por esta zona, pero las diputaciones vascas en aquel momento apostaron por Miranda, Logroño, Castejón, Zaragoza. Es decir, y eso ha vertebrado todo el eje del Ebro, pero al otro lado del Ebro, no en el lado de Navarra. Y eso nos ha hecho perder mucha competitividad durante 150 años. Javier Espaza, Ángel. Vamos a ver, yo por partes, la verdad que la reflexión es interesante y profunda. Vamos a ver, que la Ribera no es solo Tudela, yo creo que es algo obvio. Estamos hablando de en torno a 90.000 habitantes. El tren, claro, para el País Vasco es bueno. ¿Y para Navarra no es bueno? A mí que me lo expliquen. O sea, ¿por qué en el País Vasco todo el mundo está apostando por el tren? El PNV está apostando por el tren. Bildu no lo dice ni Pamplona. Oye, y aquí, para aquí es malo, ¿no? Para Navarra es malo. Lo que es bueno para allá, ¿por qué es malo para Navarra? Yo no me lo creo. Hablabas de La Rioja, de Aragón. Bueno, y yo incluyo Aragón, País Vasco, Madrid. Todo el mundo está encantado. Todo el mundo está encantado, ¿por qué? Pues porque efectivamente, si alguien va a tener que invertir, pues si tú tienes... más facilidades de inversión en otra comunidad, pues se pueden ir dando pasos en esa dirección. Con lo cual, bueno, el resto de las comunidades que nos rodean a nosotros, pues están, pues como digo, encantados. Porque es muy importante a la hora de tomar decisiones en política fiscal ver el entorno, ver qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre. Cuando nosotros en el año 2012, que tú antes decías, y lo decías bien, nosotros subimos los impuestos, lo subió todo el país. Absolutamente todo el país. Lo que no puede ser es que ahora, en el año 2015, todas las comunidades autónomas y España en su conjunto esté bajando los impuestos y a nosotros se nos ocurra subirlos. Porque estás compitiendo y a partir de ese momento te acabas de caer de la lista. Acabas de pasar a ser el último de la lista. De que no defiende a la Ribera. Bueno, yo te he tenido conversaciones muy, muy, en fin, potentes con compañeros de partido que lógicamente pues se sienten de esta zona y la defienden con pasión. Luego, bueno, pues hay veces que se pueden hacer las cosas y otras veces pues no se pueden hacer las cosas, pero la realidad es que yo creo que el que sea aquí pues se siente muy muy orgulloso. Y las pymes, y ya termino, las pymes lo que necesitan básicamente son dos cosas. Tres, acompañamiento del gobierno, que no se moleste. Es decir, que se faciliten las cosas y no los volvamos locos. Y la tercera cuestión, que para mí es vital, oiga, que no paguen más impuestos, que ya está bien, que bastante se está pagando, bastante esfuerzo se ha hecho, estos últimos 4 años con aguantar y no caerse los que han aguantado, porque desgraciadamente en el camino se nos han quedado unos cuantos. Bueno, pues a esa gente ahora no necesita otro castigo más y no necesita más presión fiscal, porque es que vamos a terminar con ellos. Bueno, si queréis responder a Javier Esparza, es tiempo ya de hacer las valoraciones finales. No tenemos más tiempo, así que 45 segundos cada uno, no más. Y vamos a empezar, si os parece, en orden en el que estáis. Entonces, bueno, Chomin, pero muy rápido. Las tres cosas que estoy totalmente de acuerdo para las pymes, que es que tanto aquí en Navarra, que como tiene conferidas el tema de Hacienda, que un régimen sancionador para el moroso que nos está arruinando, además que por ley, están beneficiando solamente a los que más al que menos paga. Que no cumple, claro. Y a los que tenemos el sacrificio nos están llevando a la ruina. Sí. Y somos generadores de que ese punto ningún político lo escucho. Bueno, después de este inciso de Chomin, vamos ya así con las valoraciones finales. Vamos a empezar con Ángel Guillén. 30 segundos para que hagas tu valoración final de la actitud de Javier Esparza, portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra. Pues que ha sido un placer, que me parece estupendo todo lo que ha dicho, que lástima que desde el año 96 no hubieran hecho un 10% de lo que ha dicho, pero vamos, esperemos que hagan una oposición en el que realmente pues la Ribera exista allí, y totalmente en contra de lo que ha dicho, de que el tren de Navarra, el tren pasa por Navarra y ha pasado siempre eso, pero pasa por la Ribera, no pasa por Pamplona. Por lo tanto, todas las infraestructuras a nivel estratégicas de comunicación tienen que estar en la Ribera, sean en Tudela, sean en Castejón, donde sea. Ribera, que va de Viana a Cortes. Eso es todo. Y que Navarra no es Pamplona. Igual que la Ribera no es Tudela, pero si es su capital y si tiene que ser su centro a nivel de potenciación, Navarra no es Pamplona. Bueno, pues Ángel, gracias por tu reflexión final. Chomin Sánchez, 30 segundos. Bueno, pues en 30 segundos no puede ser más que a la persona que hoy está aquí, pues como oposición, pues hacerla bien, que y una posición constructiva, y desearte suerte para que tú, como forma parte también del gobierno, pues se puede sacar. Que nos tengáis en cuenta aquí a la Ribera. Muchas gracias, Chomin. Vamos con la reflexión final de Yolanda Serrano. Yo me gustaría ser optimista, pero sigo igual de pesimista que siempre. La Ribera está mal y yo pienso que cada vez va peor. Y además sin futuro. O sea, yo no veo que haya muy buena voluntad por ningún partido en este momento por reactivar esta zona, ¿no? A mí me gustaría que la Ribera tuviese la mitad de prebendas que ha tenido Volkswagen, porque querría saber cuántos Volkswagenes han caído en Navarra desde el 2007 y que ahí se les ha dejado tirados y abandonados. ¿Tienes que cerrar? Pues tu problema. Volkswagen estornuda y ve que cuánto necesitas. Esta es la diferencia. Buena reflexión esta, Yolanda. Vamos con la reflexión final de José Mari Cambra. A mí me decía una vez un alcalde, y me sorprendió muchísimo, que en la Ribera nos va como 30 segundos, José Mari. Nos va como nos va porque hemos quemado pocos contenedores. Yo creo que nunca vamos a tener que llegar a eso, ni tenemos que llegar, ni se nos pasa por la cabeza, pero lo que sí tenemos que pedir y tenemos que esperar es que en el Parlamento se hable de la Ribera más, se hable mucho más y se preocupen mucho más. Y finalmente, turno de palabra de Javier Esparza. ¿Qué valoración haces de lo que hemos hablado en esta tertulia? Sobre todo, ¿qué crees que va a pasar con Navarra y sobre todo con la Ribera en los próximos 4 años? Bueno, pues yo dar las gracias por la oportunidad. La verdad que ha sido un placer y ser algo más optimista. Porque yo creo que hay futuro. Yo creo que Navarra tiene futuro, creo que la Ribera tiene futuro. Un futuro que tenemos que ganar todos los días y en tertulias como esta también se gana parte del futuro. Es decir, la gente tiene que tener claras las cosas. Yo soy de pueblo y además soy de pueblo a mucha honra. Yo soy de los que creo que Navarra se explica desde sus pueblos, desde los 272. Y eso es el equilibrio territorial y la gente tiene derecho a poder vivir en los pueblos y para poder vivir en los pueblos tiene que poder trabajar más o menos cerca de esos pueblos. Y bueno, y un compromiso claro. Nosotros yo creo que nunca hemos tenido al margen a la Ribera. Desde luego lo que vamos a hacer es en la Ribera escuchar a la gente que tenemos. UPN tiene una implantación en la Ribera muy, muy importante y a partir de ahí en el Parlamento que no le quepa ninguna duda a nadie que se hablará de la Ribera. Pues muchísimas gracias, Javier Esparza, por estas palabras, por haber venido. Por supuesto, un placer haberos escuchado. Un saludo a todos los tertulianos y a Javier Esparza. Hasta la próxima. Adiós.